inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Como siempre, ya estamos aquí preparados para poderles acompañar en las próximas dos horas con toda la información artística y cultural. Arrancamos ya este miércoles 2 de octubre en nuestra emisión 188, como siempre ya prestos y preparados para acompañarles a través de 100.9 FM, los 940 AM, y no se olvide que fuera de la provincia de Pichincha también puede escucharnos en la página www.casadelacultura.gov.es. Lo puede escuchar incluso en horario diferido. Tenemos un sistema de archivo donde usted puede descargar o escuchar cualquier entrevista realizada en las últimas semanas. Puede revisarlo usted en esa página web. Aparte de eso, también revisar todo lo que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus diferentes instancias, en la sede nacional, así como también en los núcleos provinciales. Tenemos ya las 7 de la mañana y 2 minutos, la hora exacta, en esta jornada informativa para el día de hoy. Queremos también hacer recordarles que el Hoy No Circula se encuentra operando en nuestra ciudad de Quito. Hoy es miércoles. Si su vehículo o automotor termina con las placas 5 y 6, le corresponde el Hoy No Circula, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Su perímetro de aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Existen parqueaderos, lugares donde usted puede dejar su vehículo antes de ingresar al Distrito Metropolitano de Quito, la parte más urbana, donde puede dejar estos vehículos y evitarse las sanciones. En el condado se encuentra ubicado en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambiza, avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Así que tenga muy en cuenta eso. Vamos a comentarles novedades que tenemos en las calles de la ciudad. Como ustedes saben, a partir del mes de noviembre se ha hecho público que existe la posibilidad de que el municipio de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito, realicen sanciones ya económicas o también algún tipo de sanciones para todos los peatones, así que tenga muy en cuenta eso. Al momento se encuentran haciendo campañas para que las personas puedan reaccionar frente a este tipo de normativas y recordarles por dónde los peatones pueden circular en las calles de la ciudad. Por favor, en cuenta eso. Y ahí, a este momento, hay un accidente de tránsito sobre la calle Cachas y Cañaris, en el sector de la Magdalena. Debido a esto, se encuentra cerrado el carril en la intersección. Le repetimos, Cacha y Cañaris, en el sector de la Magdalena. Para esta mañana, el Instituto Nacional de Meteorología, INAMI, nos prevé que la radiación ultravioleta estará entre moderada y alta en la parte interandina, donde se encuentra nuestra ciudad. Esto quiere decir de 6 a 8 puntos. En la parte el litoral estará de 6 a 7 puntos, en la Amazonía de 5 a 8 puntos y en la región insular de 6 a 7 puntos. Como ustedes pueden observar, en la ciudad de Quito tenemos presencia de neblina en algunos sectores, el cielo se encuentra cubierto, sin embargo, más adelante posiblemente se despejará. También debemos protegernos del sol, no se olvide de eso. El INAMI nos señala que habrá lluvias y tormentas eléctricas dispersas en la región amazónica, callejón interandino y el norte de la región litoral. lluvias entre ligeras a moderadas en la Amazonía, posibles tormentas eléctricas aisladas, neblina en las primeras horas de la mañana y también en la noche. Nos invitan a tomar en cuenta que puede ser, hay probabilidades de que se presenten algunas inundaciones y desbordamientos de agua. Las rutas de transporte y servicios podrían verse afectadas, por lo que se requiere tiempo de viaje más largo y también posibles cortes eléctricos. La temporada de la lluvia ya ha empezado. Y vamos a seguir comentándoles lo que sucede en nuestra, en las vías aledañas a la provincia de Pichincha. Ya se encuentra la vía habilitada en lo que corresponde a Loax Santo Domingo. En días pasados había problemas en el kilómetro 54 debido a deslizamientos de tierra. Al momento ya se encuentra habilitada, en los trabajos del personal ha podido hacer todo lo posible para poder dejarla expedita y ya usted puede hacer uso de esta vía. En la ruta Baeza-Tena continúan los trabajos en el sector de Yaguana. La velocidad permitida será de 30 kilómetros por hora, ya que existe maquinaria de trabajo en los kilómetros 14, 17, 19, 21 y 24. El resto de las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. No hay novedades ahí para qué preocuparse. Vamos ya con la información cuando tenemos las 7 de la mañana y 7 minutos. Nos comenta en nuestro equipo de producción que hoy habrá una cadena a la cual se enlazará las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 7 de la mañana, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 8 y 30 más o menos. Así que con esa novedad también nosotros nos despertamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con los titulares. Titulares en Zona Cultura. Este 2 de octubre se da inicio a la Semana de la Quinoa. Además, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia. Entre talleres y conversatorios, Ecuador conmemoró el Día Mundial del Cacao. Club de Poesía La Delicia celebró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Día del Adulto Mayor. Conferencia, apertura y enseñanzas del Dr. George Gurdjieff se desarrollaron en la Casa de la Cultura. Yangana saltó del libro al escenario junto al Teatro Ensayo. El noveno Festival de Danzas Bolivianas se presentará en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en nuestra ciudad de Quito le contamos que corvinas, camarones y el seco de chivo son los platos por excelencia en la capital. Una muestra artística presenta la visión de los jóvenes sobre los valores. En nuestro espacio de opinión en esta mañana estaremos contando con la presencia de Rosa Mantilla, Fabián Proaño y María Toscano. Nos contarán sobre Somos, Movimiento y Color en la Mitad del Mundo, obra del taller de danzas tradicionales y populares Adultos Mayores Bailan en Pareja. Ellos tienen algunas actividades que están desarrollándola aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablaremos sobre los proyectos, quiénes son, qué es lo que están presentando al público, en fin, ese será el tema compartido junto a ellos. Además, nos acompañarán personas de Decibeles de Estudio. Andrés Lazo estará con nosotros y hablaremos sobre el apoyo brindado durante estos días en el Festival Nuestro Pasillo, que a propósito está ya en la recta final. Este fin de semana conoceremos a los ganadores. Ahí tienen, amigos, la propuesta informativa para esta mañana. Vamos a arrancar ya cuando son las 7 de la mañana y 10 minutos. Camino a Loja en Santa Elena, del 3 al 6 de octubre del 2019. Yeah. Este 2 de octubre es el inicio de la semana de la quinoa, un cultivo de alto valor nutritivo que contiene más proteínas que la mayoría de los demás alimentos. Además de conmemorar el Día Internacional de la No Violencia, fecha para explicar la importancia de la no violencia y su poder y motivar a la población a vivir en un mundo más pacífico, tolerante y comprensivo. La Semana de la Quinoa se celebra del 2 al 7 de octubre en las provincias de Chimborazo, Carchi-Cotopaxi. Originaria de los Andes, la quinoa es un recurso alimentario natural de alto valor nutritivo, cuya importancia es cada vez más reconocida en la seguridad alimentaria para las generaciones presentes y futuras. Los pueblos indígenas andinos han mantenido controlado, protegido y preservado este cultivo alimentario, utilizando sus conocimientos y prácticas tradicionales. A la quinoa se le reconocen no solo sus propiedades nutritivas y dietéticas, sino también su diversidad genética y capacidad de adaptación a diferentes condiciones agroambientales, así como los beneficios culturales y socioeconómicos que tienen sobre el medio ambiente local. Ante el reto de incrementar la producción de alimentos de calidad para alimentar a la población mundial en el contexto del cambio climático, la quinoa es una alternativa para aquellos países que sufren de inseguridad alimentaria, además de tener el potencial de reducir la dependencia de otros alimentos básicos, como el trigo y el arroz. Diminuta en tamaño pero grande en nutrientes, la quinoa ha sumado un nuevo valor en su lista de beneficios en una comunidad de Chimborazo, donde madres indígenas entrelazan el cuidado de sus hijos con la producción del ancestral cereal. Cerca de 300 mujeres de la zona de Palmira se dedican desde hace 3 años a la siembra y producción de quinoa, en el marco de varios proyectos que comenzaron hace 8 años con una inversión de la cooperación española y el acompañamiento de 3 organizaciones no gubernamentales. La época de siembra difiere de acuerdo con la zona y está relacionada con la época lluviosa. En el norte comprende los meses de junio y julio, en el centro y sur entre los meses de octubre y noviembre, y la cosecha se realiza a los 7 y 8 meses, después de la siembra por tratarse de cultivares tardíos. En el ámbito internacional, este 2 de octubre es el día decretado por la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia. Se escogió esta fecha en honor a uno de los principales líderes que ha existido en movimientos no violentos. Hablamos de Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India, y quien mencionaba que la mayor fuerza a disposición de la humanidad es más poderosa que el arma de destrucción, más poderosa concebida por el ingenio del hombre. El decreto promovido por la Asamblea General para celebrar ese día fue aprobado el 15 de junio de 2007. Desde entonces, cada 2 de octubre, la Organización de Naciones Unidas no solo visualiza las acciones más violentas en el mundo, sino que además busca realizar actividades culturales que promuevan la cultura de paz, tolerancia y comprensión entre todos los ciudadanos del mundo. Vivimos en una época que parece ser cada vez más violenta. Se estima que cada año 1.6 millones de personas pierden la vida en algún acto de violencia, donde los tipos más comunes son violencia contra la mujer o violencia de género, violencia racial, violencia homofóbica y en menor grado violencia criminal. En la mayoría de los casos, las razones por las que las personas recurren a la violencia es por falta de tolerancia y poca comprensión hacia el prójimo. De entre todos los tipos de violencia, la que ha tenido más notoriedad en los últimos años es la violencia de género o contra la mujer. Muchas mujeres son acosadas o violadas alrededor del mundo. Además, son insultadas verbalmente. Todas estas acciones son formas de violencia contra la mujer y entran dentro de las estadísticas que se observan durante este día, junto con la de muchos otros tipos de violencia. Sin embargo, el propósito de este día es educar y concienciar a las personas de que existen caminos menos violentos, a través de los cuales se pueden lograr grandes objetivos. No obstante, cada año las cifras parecen crecer, por lo que se hace hincapié en que cada persona del mundo sea un portavoz del cambio, bien sea difundiendo algún mensaje por redes sociales o realizando actividades educativas con niños y adolescentes. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Continuamos con la información. De a poco nuestra ciudad se va calentando. Ya tenemos 10 grados en esta mañana, en este momento. Vamos a comentarle sobre lo que sucedió ayer. El cacao Pepa de Oro tuvo su momento en Ecuador. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional del Cacao. El país resalta su importancia cultural, económica e histórica de su uso. El cacao, además de ser uno de los bienes de producción de importancia del Ecuador, también se constituye como un elemento importante en la cultura e historia del país. Basta señalar que las últimas investigaciones en la Amazonía ecuatoriana arrojan como resultado el uso de estos frutos desde hace 5.300 años, convirtiendo así a Ecuador como un país cacaotero por tradición. El repunte de la producción de la mazorca de cacao tuvo su época desde 1880, convirtiendo al Ecuador en el mayor exportador mundial de cacao. Los primeros bancos del país se crean gracias a las bases sólidas que ofrece el cacao como motor económico nacional. Estas condiciones y antecedentes impiden olvidar que el 1 de octubre, además de ser el Día del Pasillo, también se conmemora al cacao. Por esto, la Mesa Técnica Permanente del Cacao y su cadena productiva, conformada por los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Turismo, Cultura y Patrimonio, prepararon actividades. Una de ellas fue el espacio informativo y de sensibilización que se realizó en el Museo Nacional del Ecuador. El evento fue dirigido a agencias de viajes, guías de turismo e industrias turísticas en general. El país es el cuarto productor y tercer exportador de cacao a escala mundial. Sin embargo, en el país del centro del mundo se produce la mayor cantidad de variedad arriba, una de las más apreciadas por su sabor y calidad por los chocolateros internacionales. En números, Ecuador produce el 75% mundial del cacao denominado nacional o fino de aroma. Otro dato importante es que en el 2011 Ecuador recibió el premio como mejor cacao por su calidad oral y mejor grano de cacao por su región geográfica. Esto en el Salón del Chocolate de París, Francia. En la casa. Continuamos con la información. Ahora abrimos ya nuestro segmento de la casa. Hay muchas cosas para compartir con ustedes. Y entre una de estas se trata de una fiesta cultural que se ha realizado en estos días para celebrar el Día del Adulto Mayor y la conmemoración de los 75 años de la Casa de la Cultura. Esto ha sido llevado adelante por el Club de Poesía La Delicia. Ellos desarrollaron la tarde de ayer un evento especial para conmemorar esta fecha. Con la presencia de gran cantidad de público en la casona principal, se vivió esta jornada. Celebramos los 75 años de fundación de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que debemos mucho. La cultura ecuatoriana es la base de todo de nuestro país, y eso es lo que nosotros con todo cariño hemos elaborado una placa de reconocimiento para nuestro presidente, especialmente para Camilo Restrepo, el actual presidente nacional. Efraín Cepeda Pazmiño fundó el Club de Poesía La Delicia exactamente el 14 de febrero del año 2002. Fue el artífice del denominado Festival del Piropo, que se desarrolla en el Distrito Metropolitano desde hace varios años. Empezó a crear y a decir piropos durante su adolescencia. Fue a los 18 cuando precisamente el piropo se convirtió en la manera de expresar a las quiteñas su sentir. Y es precisamente este hombre, en conjunto con sus compañeros, quienes desarrollaron un homenaje y reconocimiento para la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 75 años y para su presidente, Camilo Restrepo Guzmán. Se destaca durante este espacio el valioso trabajo y respaldo que ellos han sentido para el trabajo desarrollado a lo largo de los años. Esto se da en un día especial para esta agrupación, precisamente celebrando al 1 de octubre como el Día del Adulto Mayor. como es el Día del Adulto Mayor, Día Internacional. Yo pertenezco al Consejo Consultivo de los Derechos Humanos del Adulto Mayor del Distrito Metropolitano de Quito. Con mis compañeros de la dirigencia del Adulto Mayor del Consejo Consultivo estamos aquí. Esto es de una poetisa mexicana. Una institución internacional le declaró este Día Internacional del Adulto Mayor. Entonces, la poetisa mexicana es en buena hora. Todos los integrantes del Club de Poesía La Delicia participaron en este evento, entre ellos Carmen Andrade, Rosario Armijos, Margarita Becerra, Nelson Campos, Gladys Carcelén, Heriberto Dueñas, Marina Chamorro, Juan Manuel Freire, Efraín Cepeda, entre otros. Como invitado especial estuvo Marcelo Pérez Galván, presidente de la Asociación de Jubilados de la Universidad Central del Ecuador. Él destaca el trabajo que realiza el Club de Poesía La Delicia, precisamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estoy aquí presente en representación de mis compañeros para rendir un homenaje y acompañarle a Efraín Cepeda, porque él es un hombre realmente muy versátil. Con sus 91 años de edad, tiene toda una historia de arte, de cultura, de sabiduría, de empresariado. Es un emprendedor pese a su edad y nosotros vemos en él un ejemplo a seguir. Y en conjunto, todos los integrantes de esta agrupación y funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañaron al presidente Camilo Restrepo para ser testigos de la develación de esta placa. En la misma se destaca: el Club de Poesía La Delicia, fundado el 14 de febrero del 2002, rinde un tributo de admiración a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en sus bodas de diamante. 75 años de ardua y encomiable labor en pro del desarrollo, difusión e investigación de la cultura ecuatoriana, garantizando el acceso a la diversidad cultural y de pensamiento de la ciudadanía y de sus colectivos sociales. Agradecemos el apoyo incondicional otorgado a nuestro club por parte del señor licenciado Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en retribución a la misma, estas fueron las palabras del presidente Camilo Restrepo. Hombres y mujeres, ustedes cada día construyen, cada día trabajan y luchan porque sus valores no desaparezcan, para que se extiendan y sean parte de la vida de todos. La Casa de la Cultura es ese espacio, espacio de realización del arte y de la cultura. En este caso, fundamentalmente, ustedes, esta ha sido la casa, y seguirá siendo, porque solamente con la presencia de la ciudadanía, solamente con la presencia de los artistas, de los gestores culturales, esta institución cobra vida, cobra cuerpo. Si no fuera con la presencia de ustedes, del trabajo fecundo, creador que realizan todos los días, no habría la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La casona antigua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el lobby de la misma está el reconocimiento elaborado por el Club de Poesía La Delicia para esta institución y su presidente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Gracias, Alex. Les recordamos que en unos minutos más esperamos también contar con personas que han llevado a cabo este evento. Esperamos justo a Rosa Mantilla, Fabián Proaño y María Toscano, que son parte de este taller de danzas tradicionales y populares. Adultos mayores bailan en pareja. Estaremos conversando también sobre ese tipo de actividades que ellos han llevado a cabo. Ahora vamos a cambiar de tema para contarles que en conjunto la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Grupo Gurdjieff y la Fundación Cosmo Viviente presentaron la noche de este martes la conferencia Apertura hacia las enseñanzas y la música, una charla introductoria con las ideas de George Ivanovich Gurdjieff, conocido como el cuarto camino, dio paso al inicio de esta cita. Los grupos de Gurdjieff están presentes en Quito, Guayaquil y Cuenca. La presentación de hoy noche es básicamente conversar sobre las enseñanzas del señor Gurdjieff, de qué se tratan estas enseñanzas, cómo llegaron occidente y cómo llegaron al Ecuador específicamente. Y así lo destaca Johnny Jarrín, programador de esta charla denominada Apertura hacia las enseñanzas y la música, un trabajo en conjunto con Gurdjieff Ecuador y la Fundación Cosmos Viviente. Ellos desarrollaron en la Cinemateca Nacional, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, la presentación de esta charla-conferencia acompañado de la música. Durante la misma, se presentó una charla introductoria a las ideas y enseñanzas de George Ivanovich, conocido como El Cuarto Camino. Se realizó una proyección de un pequeño video con imágenes de los movimientos y se interpretó, con el piano, varias piezas musicales compuestas precisamente por Gurdjieff y Thomas de Hartan. Básicamente lo que el público va a ver, primero va a escuchar la música de Gurdjieff, luego va a ver las danzas, y luego haber un conversatorio sobre las ideas. Yo creo que lo importante es asistir y sentir lo que está pasando aquí. Gurdjieff respetó las religiones tradicionales, las prácticas relacionadas con la transformación espiritual, y señaló que sus diferentes enfoques podían ser reunidos bajo una de las tres categorías: camino del fakir, camino del monje y camino del yogui. Un cuarto camino sobre el cual se requiere trabajar, reuniendo a los tres aspectos al mismo tiempo. Así lo resalta Aram Pérez de la Fundación Arjef Caracas, sobre quién es este personaje destacado a nivel mundial. Gurdjieff es una persona muy singular que apareció públicamente hace más de 100 años, después de haber tenido una larga historia de búsqueda, tratando de encontrar las raíces de un conocimiento que ha acompañado al ser humano a través de muchas épocas. O sea, esto trasciende, digamos, la cronología que conocemos. Entonces, su finalidad o su meta principal era ayudar a la humanidad a encontrar una respuesta a las múltiples interrogantes que le plantea la vida cotidiana. En un lugar de disciplina, fe o meditación, este camino lleva a despertar otra inteligencia, conocimiento y comprensión. Gurdjieff nació en 1866 en la frontera entre Rusia y Turquía. Su educación de niño lo dejó con muchas preguntas sin contestar, y más aún cuando era joven. Él partió en búsqueda de hombres que precisamente acoplaran este conocimiento hacia la vida humana. Así se plasman las ideas que dejó Gurdjieff para la gente. A tener un acercamiento a esas ideas y tratar de compartir con las personas, porque esto es un conocimiento muy, muy viviente, muy práctico. No es una cosa de teoría y de ese tipo de cosas, sino más bien acercarnos a cuáles son las necesidades reales, interiores, evidentemente, del ser humano. No estamos hablando de otras cosas en la actualidad. Entonces, en todos los países de América Latina, en casi todos, hay grupos de Gurdjieff. Y de esta forma se desarrolló en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco una noche con la conferencia Apertura hacia las enseñanzas y la música, junto al grupo Gurdjieff, la Fundación Cosmos y nuestra institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.